Zapac firmó el decreto de expropiación de Sanón. Luego de 3 años de haber sido votada en la legislatura neuquina, se firmó el decreto que define la expropiación de la fábrica a favor de los obreros y obreras. Alejandro López, trabajador de Sanón, exsecretario general del sindicato ceramista y actual diputado provincial, dijo que al gobierno ya no le quedó otra alternativa y que el problema en realidad era ideológico. También aclaró que ellos siempre propusieron que la expropiación sea sin pago a los acreedores. No le queda otra alternativa que firmar este decreto que, a nuestro entender, tiene que ver con una cuestión ideológica también. Imagínate que el gobernador Zapag está firmando un decreto que dice expropiese la fábrica, expropiese la marca Sanón, sí, que se autorice la partida presupuestaria de 23 millones. Yo creo que va en contra de sus propias convicciones, ¿no? Porque este gobierno gobierna justamente para las petroleras, para la propiedad privada, y estar firmando un proyecto de expropiación, creo que no le quedó otra alternativa, y bueno, justamente por eso lo hizo. Nuestro proyecto original hablaba de que se podía hacer la expropiación sin pago. La fábrica hace 11 años que la manejan los obreros y obreras. A partir de ahora, cada uno de los asociados y asociadas de la cooperativa son dueños de las instalaciones y también de la marca. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Farco Satelital, Marcelo Pascucio.